Bienvenidos a su programa Biblioteca Viva. Saludamos a todos nuestros usuarios y usuarias. Esta es una edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza también la labor de los trabajadores de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Lo saluda por acá Vladimir Quintana, acompañado de Ignacio Barreto, director general del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicio de Biblioteca, y viceministro de Cultura. Bienvenidos. Somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Bueno, y abrimos este programa con Hasha Malku, que esto quiere decir Cinco Siglos Resistiendo, interpretada por Bruno Arias. Bruno Arias es un músico folclórico argentino que se ha dedicado a promover la cultura de las comunidades indígenas suramericanas. ¿Sabías qué? El 1 de noviembre de 2018, el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, anunciaba la creación del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot como parte de las acciones para fortalecer el pensamiento liberador y el patriotismo profundo que, de acuerdo con el jefe de Estado, debe cruzar todos los espacios educativos y la acción diaria de la nación. Tenemos que descolonizar el pensamiento y tenemos que alinear toda la educación venezolana con un proceso descolonizador e independentista, refería el presidente Maduro en aquella ocasión. Hoy, Biblioteca Viva, conversaremos sobre el rol de la descolonización como instrumento para la defensa de la soberanía, especialmente en tiempos de bloqueo y asedio contra el pueblo de Venezuela. A quienes están en sintonía con nosotros, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Bueno, y veamos qué nos ofrecen nuestras bibliotecas públicas al hablar de descolonización. Así es, porque el conocimiento es fundamental para derrotar cualquier mecanismo de dominación. Biblioteca al día. En la Biblioteca Nacional podemos conseguir documentos escritos y audiovisuales que dan cuenta de debates sobre la descolonización como proceso y como concepto geopolítico, sociológico y cultural. Se trata de diversas ópticas que nutren un debate que, lejos de agotarse, cada día cobra más fuerza. Así es. En nuestras colecciones se encuentran textos como Leyenda Negra contra la Democracia Venezolana, Turba y Sociedad Civil, Ideologización de la Historia y Descolonización de la Memoria. Este es un texto escrito por Luis Brito García y editado por el Centro Nacional de la Historia, o de Estudios Históricos realmente es que se llama. En el texto, Brito analiza estrategias empleadas para la dominación, como el genocidio moral, que se ampara en tácticas como la acentuación de las diferencias de clase para reafirmar la supremacía de un sector social, el menosprecio de la capacidad organizativa de nuestros pueblos originarios y la supuesta modernización del país mediante el blanqueamiento de su pueblo. Al respecto, Brito García indica en su libro lo siguiente: el primer nudo gordiano a cortar en nuestra historia es el que falsifica y aísla nuestros múltiples orígenes. También tenemos en nuestra Biblioteca Nacional un texto que aborda la descolonización a través del cine. Se trata de La Descolonización de la Mirada, una introducción a la antropología visual, cuyo editor es Adolfo Colombres. Ese es un clásico que aborda el debate sobre los aspectos técnicos, discursivos y éticos que inciden en la producción del documental social como herramienta reivindicadora de aquellos sectores tradicionalmente despreciados por la óptica eurocentrista. Uno de los conceptos que se desarrolla en La Descolonización de la Mirada, una introducción a la antropología visual, es el concepto del ojo realista, que no es realista por los realistas españoles, sino por la realidad, que propone una aproximación más honesta a los grupos sociales que no solape sus valores positivos. Esta tarea implica, de acuerdo con las múltiples miradas que ofrece el texto, descolonizar los imaginarios de quienes se dedican a la producción documental. Y en esta breve reseña debemos incluir las obras de Luis Antonio Vigo. Claro. Un referente en la educación para la descolonización. Una educación pensada para contribuir al desarrollo y consolidación de aquellos factores que ayuden a la liberación y el empoderamiento de los sectores populares. Esto sí merece aplausos, sí señor. Bigot, que nació en... Ahí están los aplausos. Ah, bueno, sí, muy bien. Nosotros que vienen de la marcha los aplausos. Fíjate que Bigot nació en una goleta en las aguas del río Orinoco y nos legó obras como El Educador Neocolonizado, La Educación en el Territorio Federal, Amazonas, Espacio, Sociedad y Educación, Del Recuerdo que Viene y se Queda, Ciencias, Educación y Positivismo en el Siglo XIX Venezolano y Hacia una Pedagogía de la Desneocolonización. Todas estas obras de Bigot, quien falleció el 25 de febrero del año 2016, están disponibles en las colecciones de nuestra Biblioteca Nacional, que también contribuye al debate para la liberación de nuestro pensamiento. Sentir bibliotecario. Efectivamente, hoy tenemos en el estudio de Alba Ciudad a Guillermo Barreto, presidente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Vigot, con quien conversaremos sobre el valor de la liberación del pensamiento para la derrota del neocolonialismo, especialmente en estos momentos cuando enfrentamos la arremetida de Estados Unidos a través del bloqueo económico. Bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Saludos, Guillermo, por fin. Estamos al aire. Y en vivo. Y en vivo lo logramos. Persistencia. Así es. Así es. Guillermo, ¿por qué necesitamos un centro de estudios para la descolonización? Esto fue una idea que surge del presidente de la República, digamos, que adopta una propuesta que venía trabajando hace varios años. Desde un grupo de compañeros, de compañeras que vienen haciendo estudios del tema descolonial, que vienen estableciendo vínculos con otros filósofos, pensadores importantes. Entre ellos tengo que mencionar a Enrique Dussel, porque es uno de los que más ha influido en el pensamiento de todas y todos nosotros, ¿no? Parte del proyecto de estudiar el pensamiento descolonial es tratar de identificar o profundizar en la crítica al modelo civilizatorio que identificamos como la causa de los problemas que estamos viviendo, de la crisis que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Nosotros vemos, cuando nosotros tratamos de ver el problema como un problema económico, terminamos haciendo o buscando soluciones que no solucionan. Cuando nosotros no vemos el problema de raíz, que es el modelo civilizatorio, es como si estuviéramos tratando de hacer mejor lo mismo, y eso no soluciona, no soluciona, porque tenemos que hacer cosas radicales, y por eso viene el tema descolonial, porque significa romper con los valores de la modernidad, con su componente colonial, que es parte de la misma, del mismo paquete, y tratar de buscar entonces modos, formas, visiones radicalmente diferentes de actuar, ¿no? Y de construir una sociedad nueva, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y se crea un centro de estudios para la descolonización como una forma de promover, de impulsar el pensamiento descolonial, que es transversal a toda la política pública, a todo el accionar de la nación y del mundo, pero vamos a hablarlo en Venezuela, es transversal a todo. Cuando nosotros hablamos, ustedes están conversando ahorita sobre el tema audiovisual, el cine, o sea, hay una mirada que se le da al cine que tiene que ser descolonizada. ¿Y qué significa eso? No mirar al cine con los lentes de Hollywood, que implica un tipo de tecnología, implica un tipo de encuadre, un tipo de temas, sino tratar de cambiar eso hacia una mirada que nos vea a nosotros mismos, desde los encuadres que nosotros creemos, desde la forma que nosotros podemos ver el tema audiovisual. Y eso es parte del cambio de la mentalidad colonizada o una mentalidad descolonizada. Fíjate qué importante que estamos hablando del tema de la transversalidad, ¿no? Esta mañana estaba yo en un foro que organiza la Misión Cultura, que está organizando durante esta semana en la Casa de Bello, sobre descolonización cultural. Y esto en el marco de la renovación de un convenio que tiene la Misión Cultura con la Universidad Simón Rodríguez, que es la que le da como que el sustento académico a todas las acciones de la misión. Y el tema de hoy tenía que ver con la cultura como sector o como eje transversalizador, ¿no? Y tiene que ver precisamente con ese concepto que se tiene de cultura que es colonial, que es el que ver la cultura como un aspecto de la vida y no como, y no como la vida. La vida misma, ¿no? Uh-huh. Ver la cultura simplemente como, o bien las bellas artes, se habla del sector cultura, siendo esa palabra sector un término que de alguna manera se está utilizando con una visión economicista, con una visión de una corriente económica. Entonces, los sectores que producen para el país, entonces está el sector cultura también, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, con ese concepto de que las bellas artes, que solamente es cultura las bellas artes, que solamente a las bellas artes tienen acceso seres privilegiados, y por lo tanto la cultura no es para todo el mundo. Yo decía que no solamente el tema era que la cultura transversalizaba a todos, toda la, todos los espacios de una nación, sino que además de todo esa transversalización debía tratarse desde una óptica específica, ¿no? Y yo decía que esa óptica debía ser la del pensamiento descolonial para poder entonces avanzar en las soluciones que requiere el país en materia económica, en materia de salud, en materia de soberanía alimentaria, en materia de producción petrolera, de producción minera, en fin, en todo lo que en lo que hace que viva un país y que un país se desarrolle, tiene que haber una óptica profundamente cultural y con una visión muy específica. Si usamos la visión del colonialismo, entonces lo estamos haciendo para sustentar las bases capitalistas de una sociedad. Pero si vamos hacia una sociedad más libre, si vamos hacia una sociedad, hacia una sociedad, vamos a decirlo, socialista, tenemos que hacerlo desde un pensamiento liberador, y en ese caso está lo de la descolonización. ¿Cómo puede, digamos, desde una institución, en este caso el Centro de Estudios para la Descolonización, cómo se puede hacer para llegar a las conciencias, entre otras cosas, entre otras, de quienes lideran los distintos procesos o las distintas políticas de desarrollo del país, y que logren entonces entrar en armonía con esta visión? Bueno, que además es una visión ordenada por el presidente Nicolás Maduro. Claro, y lo primero es descolonizar las metodologías. Digamos, nosotros como Centro de Estudios para la Descolonización no somos los que vamos a dar la pauta, sino la pauta se da en colectivo. Y nuestra labor es consolidar, promover las redes de investigación, las redes de pensamiento, las redes de militancia en torno al tema descolonial, ¿no? Recientemente tuvimos un evento, invitamos a una serie de compañeras y compañeros de diferentes colectivos para discutir cuál sería el plan del Centro de Estudios Descolonial para el año que viene. No lo hicimos nosotros encerrado, sino que convocamos a mesas de trabajo para discutir cuáles eran los temas que se podían hacer, sobre la base de que el que propone algo es porque tiene algo que ver con eso. No que ustedes deberían hacer esto, no, vamos a hacer esto. Entonces se está generando en este momento un plan de acción para el año que viene con una serie de líneas que en ese colectivo se consideraron que eran se podían hacer. La descolonización es transversal a todo, como ustedes acaban de decir, pero no podemos decir, nosotros vamos a trabajar en el tema médico, militar y agrícola, porque todo depende de quienes están dispuestos a trabajar en un momento específico. Tenemos en este momento colectivos muy, muy inspirados, muy motivados a trabajar el tema educativo, que es crucial, es de centro, el tema cultural, de las estéticas, de las prácticas culturales descolonizadas, el tema de la identidad, la afrodescendencia, las reparaciones, que hemos venido trabajando con una serie de colectivos afrovenezolanos y que está generando unas ideas muy, muy interesantes, sobre todo en función de un proceso futuro de reparaciones, que bueno, podemos hablar de eso después. En los temas que tienen que ver con la naturaleza es algo también que, de la cual se ha apropiado la modernidad y el neoliberalismo. Cuando uno ve políticas de conservacionistas, dentro de esas políticas están imbuidos visiones neoliberales. Lo que pasa es que si uno dice eso, entonces yo, pues, en mi caso, yo soy biólogo, entonces me tachan de enemigo de la conservación. No, al contrario. Lo que pasa es que en este modelo civilizatorio que nosotros vivimos, hay algo que está siempre presente, y es que el ser humano es una cosa y la naturaleza es otra. Eso es parte de del pensamiento moderno. Estamos separados. Si estamos separados, podemos hacerle daño a la naturaleza y no nos hacemos daño a nosotros mismos porque estamos separados. Es muy diferente a la visión que tiene nuestro pueblo originario con respecto a la naturaleza, donde son parte de la naturaleza y por lo tanto cuidan a la naturaleza porque están cuidando a ellos mismos. Nosotros en el pensamiento este moderno, que se refleja en un sistema económico que es el capitalista, pero el capitalista es el sistema económico de la modernidad. No es solo el capitalismo, es más que el capitalismo. Es la visión que se tiene sobre las religiones, que se tiene sobre los diferentes pueblos. Una visión que es patriarcal, que es heteronormativa, que es colonial, que es eurocéntrica y cristianocéntrica. Entonces, incluso bajo esa visión moderna, se plantea como que existiera una sola civilización y una sola visión universal. La palabra universal misma, cuando nosotros nos enseñan historia de la Tierra, del mundo, se llama historia universal. Cuando uno ve los libros de historia universal, es historia de Europa. Empieza en Grecia y termina con la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam. Pero la Guerra de Vietnam vista desde Europa, desde Estados Unidos. Entonces, nosotros queremos promover la discusión de un nuevo modelo civilizatorio, un modelo civilizatorio pluriversal, que reconozca las diferentes culturas, las diferentes historias y que convivan en diversidad. Eso es lo que se quiere, digamos, parte de lo que se quiere hacer dentro de este pensamiento, ¿no? Criticar la modernidad en función de ver otro mundo posible donde hay respeto, donde hay reconocimiento de las diversidades. Cuando nosotros hablamos ya a nivel de políticas públicas, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver, analizar cuáles son los contenidos, por ejemplo, de las asignaturas que se ven en el colegio. Cómo nos enseñan la geografía, cómo nos enseñan la historia. ¿Cómo es eso que aquí los indígenas estaban siendo maltratados? Entonces, para solucionar el problema, porque así se nos dijeron, trajeron africanos que eran más fuertes y por lo tanto podían aguantar mejor el trabajo. Esa era la teoría de que los indios son flojos y no trabajaban, entonces traímos a los negros. Porque a los negros que sí le echaban pichón porque eran fuertes. Entonces, pero no se habla en ningún momento de la trata, no se habla en ningún momento de la travesía transatlántica donde millones de personas fueron secuestradas, millones murieron nada más en el trayecto. De eso no se habla en la historia, porque es una historia que no reconoce. Porque Europa no se reconoce en su daño, en su responsabilidad, no reconoce su responsabilidad. Igual ocurre con los temas ambientales, cuando se habla del patrimonio de la humanidad, del Amazonas, el patrimonio de la humanidad, así es muy fácil hablar de patrimonio de la humanidad cuando ellos han destruido la tierra, los países industrializados tienen la mayor responsabilidad en el problema de la naturaleza que hay ahorita. Entonces no es que la naturaleza es una sola o la atmósfera es una sola y todos somos responsables. No todos somos responsables. Hay gente que es más responsable que otra. Señor, bueno, estamos con Guillermo Barreto, presidente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Vigo. Con él vamos a seguir conversando sobre la liberación del pensamiento frente al neocolonialismo y el combate a sectores imperiales. Ahora vamos a escuchar unas promociones de Alba Ciudad 96.3 FM y estaremos pronto con ustedes. Y nos vamos al corte con Carta de un niño cubano a Harry Potter de Frank Delgado. Harry Potter se cree que es un pobre diablo, porque tiene su cuarto bajo la escalera. Ya quisiera yo en sueño tener tanto espacio. Ven a la barbacoa de mi Habana vieja, mira a Harry Potter y aprende la moraleja. Mira a Harry Potter, que cualquiera sea compleja. Mira a Harry Potter,

nuestro dinero sonreír. Y si no, que nos ayude alguien, que nos ayude Jehová Yahvé Mahoma Alá. Changó, Changó, Changó, lo que nos ayude cualquiera. Regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Acaban de escuchar Informe Estadístico de Comienzos de Siglo de la banda hondureña Café Huancasco, cuya propuesta musical es la trova experimental, y aquí tengo que además de todo con un soncito allí, una guajirita al final de la guajira cubana, al final del tema, ¿no? Así que bueno, eso es. Bueno, yo pensé que eran dos piezas, pero es una sola y está sabrosita, ¿vale? Está chévere, está chévere, chévere, chévere. Bueno, luego de esta canción seguimos conversando con Guillermo Barreto, presidente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Bigot. Así es, bueno, estábamos hablando del tema de la descolonización como eje transversal para todas las políticas públicas. Y del papel que debe cumplir el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización. Por cierto, hablando de descolonización, ahorita, en estos momentos, se encuentran compañeros de los pueblos originarios en una marcha. En apoyo precisamente a todo el pueblo del Ecuador, sobre todo a esos pueblos originarios también de Ecuador. A los pueblos originarios y a los campesinos ecuatorianos, que bueno, que están en su lucha, y bueno, esperemos que eso. Los resultados de todo este esfuerzo, los resultados de todo este enfrentamiento que han terminado, además de todo, con hechos de sangre muy dolorosos, que realmente esos resultados sean lo más positivo que es posible para el pueblo ecuatoriano. Bueno, Guillermo Barreto, además de todo, vamos a hacerle la cuñita, ¿no? Tiene un programa radial también en la Radio Nacional de Venezuela, Date con la Ciencia. Eso es los miércoles, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. Miércoles a las 5 de la tarde. Sí, y es. Ahí se enfoca la ciencia desde un punto de vista descolonizador. Exactamente. Uh-huh. La ciencia es otro de los grandes hitos de la modernidad, la manera en que se ve la ciencia, esa ciencia hegemónica dominante, basada en un método y que desconoce otros sistemas de conocimiento. Y nosotros en el una cosa que hacemos en el programa de radio es que no solamente hay académicos, hay académicas, doctores, doctoras, profesores y profesoras que invitamos para que hablen de sus investigaciones, sino que también nosotros consideramos otros sistemas de conocimiento, y a ese programa van productores, productoras, innovadores, innovadoras, que también están trabajando el conocimiento, están produciendo conocimiento y están produciendo soluciones desde otras visiones, desde otros saberes. Y para nosotros esa es también parte de lo que es la descolonización de la ciencia. Pasa por reconocer otros saberes y pasa por inventar. Tenemos que inventar formas de evaluarnos a nosotros mismos. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros utilizamos los indicadores que utiliza el sistema hegemónico, quedamos mal. Porque son indicadores que no están hechos para nosotros ni para nosotras. Entonces tenemos que cambiar eso. Incluso indicadores tan sencillos como los de talla de los niños y de las niñas son indicadores que vienen del norte global. Entonces uno mide a un niñito sueco y tiene una estatura determinada, un peso determinado, una edad determinada. Cuando medimos al venezolano o la venezolana, entonces queda por debajo del sueco. Es que los suecos son más grandes que ya está, eso no tiene nada que ver con. Entonces quedamos como que estamos desnutridos. No, sí, somos diferentes, tenemos que tener indicadores para nosotros. Las formas de medir, por ejemplo, la productividad del suelo tiene que ser diferente, la forma de medir la productividad de la ciencia, no solamente publicar artículos en inglés en una revista reconocida, como se dice, una revista del statu quo, sino que tiene que haber otra forma, de tal manera que nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos y sentirnos orgullosos de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, la descolonización es un proceso muy complejo, como vemos, y que toca todas las fibras de la sociedad, ¿no? Ahí tenemos que tener gente muy creativa, tenemos que empezar por descolonizarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos comportamientos propios de la modernidad. Nosotros a veces creemos en esa ciencia más que en otros conocimientos. Utilizamos palabras, expresiones que, sin darnos cuenta, pueden ser racistas, por ejemplo. Utilizamos una forma de ver el cine o de ver la cultura, como tú estabas diciendo hace poquito. Entonces consideramos, yo vi un libro, por ejemplo, en una de las últimas festivales de África, habían varios stands, y entonces había un stand de que no recuerdo ahorita el país, ni recuerdo el nombre del pintor, pero sí recuerdo el libro publicado en ese país africano sobre la biografía de ese pintor. Decía el nombre del pintor y decía el Picasso africano. Entonces, ¿y por qué no hacemos un libro de Picasso donde diga el, no sé, cosa europea? O sea, ¿por qué tiene que ser Picasso? ¿Por qué Picasso tiene que ser el norte? O el Picasso es un pintor que reconocemos, que nos parece genial, pero es un pintor. Hay otros pintores en África, otros pintores en América, otros pintores en China. Entonces tenemos que empezar por cambiar ese tipo de cosas. Aquí, por cierto, rapidito, porque es que estoy viendo un Twitter que envió el canciller Arriaza, y tiene una frase de Tomás Sankara, que un día como hoy fue asesinado por la CIA y por el imperio. Tomás Sankara, líder de Burkina Faso, ¿no? Burkina Faso, país de África, que tiene un nombre que significa tierra de hombres íntegros, de hombres y mujeres íntegras. Burkina Faso, cuando Tomás Sankara hizo cosas descolonizadoras muy importantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del papel de la mujer, etcétera, ¿no? Y él tiene una frase que dice: para el imperialismo es más importante dominar culturalmente que militarmente. La dominación cultural es más flexible, la más eficaz, la menos costosa. Nuestra tarea consiste en descolonizar nuestra mentalidad. Esa es la gran tarea. Por eso es que cuando hablas del sector cultural, y que uno tiene que pensar en eso y estudiarlo y criticarlo, es porque ahí está, digamos, la fuente de la descolonización. Cómo vemos la cultura, cómo nos vemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para salir, digamos, de un hueco en que estamos discutiendo sobre lógicas que no son las que tenemos que mantener. Así es. Ahora, disculpe, Ignacio, pero Guillermo, entre el 21 y el 25 de octubre va a pasar algo. Y el epicentro va a ser la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Así es. ¿Qué va a pasar ahí? El 21 cumplo año, no, mentira. El 21, yo cumplo el 23. Yo el 21, te fíjate, pasan cosas de esta semana importante. Bueno, del 21 al 25 se va a llevar a cabo la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial. Es un evento que lleva ya, bueno, 4 ediciones. Ha sido organizado por diferentes grupos, diferentes colectivos que han estado interesados en el tema descolonial. Y este año en particular está siendo organizada por 2 instituciones: el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Vigot, y el Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, con un apoyo muy importante de la Cancillería de la República, un apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. Allí vamos a tener una semana completa donde vamos a escuchar, vamos a pensar, vamos a tratar de crear en base a ponencias que nos vienen a dar 6 intelectuales e intelectualas que vienen a visitarnos, ¿no? Que son ellos: Ramón Grossfogel, que viene de Puerto Rico, Juan José Bautista, un filósofo boliviano que viene de México, Karina Ochoa, viene de México, Aura Cumes, indigenista, feminista guatemalteca, Uria Botella, ella es franco-argelina, viene de Francia, y Javier García, quien viene de Andalucía. Con diferentes visiones nos van a estar comentando en torno a un tema que escogimos para esta oportunidad, que se llama Por la construcción de un nuevo modelo civilizatorio. Quiero entonces invitarlos a todos en la Sala Juan Bautista Plaza, como dijeron ustedes, del 21 al 25 de octubre, la semana que viene. ¿Y eso es exactamente el horario? Bueno, eso empieza a las 9, de 9 a 12 y de 2 a 5. ¿Hay que registrarse en alguna parte? La entrada es totalmente libre. Esta Escuela de Pensamiento Descolonial, para nosotros es un orgullo mantenerla así, con una entrada libre que nos ha permitido contar en las 4 ediciones, bueno, las 3 anteriores, con una asistencia de al menos 300, 350 personas, que no son solamente académicos y académicas, filósofos que están ahí discutiendo de filosofía, sino hay estudiantes, hay colectivos, hay movimientos sociales que van a la escuela, que asistan a la escuela y que entonces enriquecen increíblemente el debate que se da en las rondas de preguntas, etcétera, ¿no? Nosotros queremos allí, hemos querido crear un espacio de formación, pero un espacio también de creación de teoría, un espacio de creación de nuevas ideas, porque la descolonización es algo que es un invento permanente. Nosotros tenemos que estar claro cuál es el modelo que estamos criticando, pero en base a eso generar una propuesta de cuál es el nuevo modelo en todos los ámbitos donde haya que trabajarlo, ¿no? Está bien. Hay un tema que siempre me ha parecido que debe tratarse y que además debe salir desde aquí de Venezuela, que me ha llamado mucho la atención el hecho de que todos estos grandes pensadores de esta corriente filosófica y de esta visión de mundo, cuando ellos hablan de los referentes, nombran a mucha gente, pero tenemos que nuestro Simón Rodríguez siempre ha estado como invisibilizado de ese mundo, ¿no? De ese ámbito. Uh-huh. Creo que somos nosotros que tenemos la tarea de colocar a Simón Rodríguez dentro de los referentes, porque es indudablemente un antecedente fundamental dentro de lo que ha sido lo que es no solamente el pensamiento descolonizador, sino también lo que tiene que ver con la educación liberadora, ¿no? Eso sí, perfecto. Eso que estás diciendo es muy importante, porque nosotros tenemos a uno de los padres del pensamiento descolonizador de América Latina. Ese pensamiento colonial ha tenido una fortaleza muy grande en América Latina, en general en el siglo XX, en el siglo XXI. Pero a veces se nos olvida Simón Rodríguez, que es, sin duda alguna, tú lo acabas de decir, es uno de los precursores del pensamiento colonial, una persona muy importante que hay que estudiar, que hay que divulgar. En ese sentido, gracias por esa acotación, y además tenemos que pensar, nosotros cada escuela ha sido un aprendizaje para la siguiente, y una cosa que nosotros tenemos que lograr en las siguientes escuelas es incorporar el estudio de Simón Rodríguez para crear, para inventar, para no errar. Así es. Bueno, lo prometido es deuda. Hace unos programas atrás habíamos dicho que estamos buscando como especie de la generación de relevo. Le habíamos presentado a una amiga, compañera de trabajo, una nueva adquisición en la Biblioteca Nacional. Ella es Satia Artiaga Ramírez. Buenas tardes, Satia. Creo que te toca a ti esta parte. Y para descolonizar hay que promover la educación liberadora, y eso incluye el fomento a la lectura. ¿Qué tal si vemos que leen los chamos? ¡Que leen los chamos! Hola, me llamo Valentina, tengo la edad de 9 años y me gustó mucho el cuento de 7 ratones ciegos. Gracias, Valentina. 7 ratones ciegos de Ed Yong plantea que las diferencias son enriquecedoras. Diferentes puntos de vista, miradas y pareceres hacen del mundo un lugar más divertido. 7 ratones ciegos es sobre todo una metáfora sobre la igualdad. Gracias, Satia. Satia. Está con este segmento de que leen los chamos y que leen los chamos. Hay que hacer un trabajo también importante con los chamos para que lean también a nuestros autores, para que lean nuestras leyendas y los cuentos de nuestro pueblo originario, que yo sé que nuestras promotoras y nuestros promotores de lectura de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Pública hacen un enorme esfuerzo también para llevarlo por allí, ¿no? En ese sentido hemos dado un salto gigantísimo, Guillermo e Ignacio, pues yo recuerdo cuando inicié en la Biblioteca Nacional, por allá por 90 y pico, 92, en los bibliobuses, cuando narrábamos los cuentos, sobre todo indígenas, los niños no lo entendían porque no era el final clásico. Ese final clásico de la moraleja, colorín colorado, este cuento terminado, o lo de Hans Christian Andersen, como se dice. Sino que los cuentos indígenas son cuentos, como tú lo decías en un principio, Guillermo, cuentos de la propia vida, de la propia naturaleza. Cómo se crearon los hombres, el Calibirri Naikudaido, el árbol de todas las cosas, son sus creencias, son su cosmovisión, que ha quedado hecha a un lado precisamente por esos neocolonizadores. Ahora nos enfrentamos a un bloqueo y a un grupo de sanciones. son estas acciones típicas de la neocolonización. Eso es la propia neocolonización. Ya no es solamente la administración de un territorio por otro, digamos, como ocurrió en la colonia cuando España, por ejemplo, administraba los territorios de América, un país ajeno que administra otro territorio y se apropia del poder, del gobierno y de los recursos, sino que una vez que se generan las independencias, se produce una forma diferente de colonización, que es a través de la cultura, es a través de los mecanismos financieros que oprimen a los países, oprimen a los pobres, a los pueblos. Entonces, ¿qué hace por ejemplo Estados Unidos? Implementa o logra después de la guerra europea, que ellos llaman Segunda Guerra Mundial, cuando los europeos y los capitales están cayéndose a plomo entre ellos, y ellos llaman como una guerra mundial. Esa guerra no era nuestra, esa guerra era de los capitales europeos. Entonces, después de esa guerra, Estados Unidos se consolida como una potencia en el ámbito financiero. O sea, es increíble que nosotros, para poderle vender algo a un país vecino, tenga que pasar una transacción por un mecanismo que controla Estados Unidos. Entonces, hoy utilizan esos mecanismos como mecanismos de dominación. Cuando el país se porta bien con ellos, el mecanismo funciona. Se porta bien con ellos significa que ellos pueden utilizar los recursos de ese país a la manera que ellos quieran, al precio que ellos quieran. Se porta mal significa que el país decide tomar las riendas de su propio destino, como hicimos nosotros acá en Venezuela. Entonces somos castigados. No son sanciones, porque nosotros no hemos hecho nada malo, así que nosotros no están sancionando. Nosotros estamos, todo lo hemos hecho conforme las leyes internacionales y conforme las leyes de nuestro país que nosotros nos dimos. O sea, nosotros no estamos sancionados. Lo que están ejerciendo, acciones coercitivas unilaterales ilegales contra nuestro país, y es una forma de ejercer la dominación y la colonización. Ahora, nosotros tenemos aquí algunas preguntas para ti, ¿no? Por ejemplo, ¿qué libro recomendarías a nuestros usuarios para comprender qué es la descolonización? Pero eso viene en la próxima sección, que se llama Dime qué lees y te diré quién eres. Así es, Guillermo, vamos a conocer cuáles son tus recomendaciones para leer sobre descolonización con la sección Dime qué lees y te diré quién eres. Este segmento consiste en una pequeña trivia a la que nuestro invitado debe responder de forma sencilla. Y la trivia empieza de esta manera. ¿Qué libro recomendarías a nuestros usuarios y usuarias para comprender qué es la descolonización? Bueno, para circunscribirnos a nuestro propio entorno, yo empezaría por El Educador Neocolonizado de Luis Antonio Vigot. Que él se llama El Educador, pero es la persona neocolonizada. Es un análisis que a todo el mundo le recomiendo que lea, y es un libro que publicó IPASME, es aquí en Venezuela, ¿sabes? Está disponible. ¿Y cuál es el escritor o los escritores que mejor abordan la descolonización según tu punto de vista? Bueno, Enrique Dussel es uno, muy importante. La filosofía de la liberación es un libro que está libre en la web y que da unos elementos muy importantes. Ramón Grofogel yo lo recomendaría. Tiene muchos artículos que están se consiguen libres también en la web. Buscar Ramón Grofogel, aparece una serie de artículos, y cualquiera de esos artículos le va a dar una idea muy buena para comenzar, digamos, a ponerse al día con este tema. Okay, Enrique Dussel, creo que es enriquedussel.com, y ahí están todas las obras de Enrique Dussel. Todas las obras libres para todo el mundo. Así es. Ajá. Listo. ¿Por qué y para qué leer? Sería una pregunta. ¿Por qué y para qué leer? Fíjate, eso es importante, porque la lectura nos lleva a otros mundos, la lectura nos lleva a otros tiempos, la lectura nos pone a reflexionar, nos pone a pensar, nos entretiene, y la lectura nos hace sentir vivos. Hay que leer siempre. Y yo en particular tengo un problema, es que a mí me gusta leer en papel. Me gusta el libro. Pero hay mucho. Anotamos ahí, a Tasatia se anotó también. Pero hay muchísimo ahorita disponible en la web. Que, por ejemplo, el caso de Enrique Dussel, toda la obra de Enrique Dussel está allí en la web. Y El Perro y la Rana tiene un montón de libros en la web. Hay un libro reciente que se llama, que es de José Romero Losaco, que también yo lo recomendaría, porque es un libro que salió ahorita, El Perro y la Rana, que se llama La Invención de la Exclusión, que yo lo recomendaría también acá para todas y todos. Bueno, perfecto. Y con esta trivia despedimos esta emisión de Biblioteca Viva. Agradecemos a Guillermo Barreto, presidente del Centro Internacional de Estudio para la Descolonización Luis Antonio Vigot,